¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio en Jerez. Y aquí tenemos a los dinosaurios de la informática, de la informática, digo yo, perdona, José Luis Muñoz, de la astronomía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Oye, ¿os noto yo muy bajito? A ver. Todavía está tú tosiendo. Buenas noches, ¿se oye o no? Sí, sí, estamos ahora aquí sí. Todos. ¿Y por aquí? Sí, ¿se escucha? Sí, soy yo que no tengo el volumen dado y como estoy sordo me tengo que dar un poquito más. Bueno, hoy estamos... en preludio de feria. Sí, sí, sí, estamos ya preferia. Tenemos a José Luis Muñoz, a Manuel Jiménez del Barco, a José Luis Espí y un servidor. Los demás han mandado, David ha mandado el justificante. Y hay alguien... Por ahí escucho alguien llama a la puerta, creo que será Joaquín seguramente. O el ogro de Caperucita de la manera que ha llamado. Hasta aquí no ha llegado. Bueno, pues comenzamos esta noche, comenzamos con una pregunta... que no os he dicho, ¿eh? Y la verdad que no me he quedado muy claro el gabinete jurídico. El gabinete jurídico. Viene el gabinete jurídico. Ahí va, gabinete jurídico. Pensaba que era Joaquín, es Abelino. Nuestro compañero Abelino. Que me preguntaba Sier que del programa anterior no había entendido y no sé si yo he entendido lo que él me quiere decir. Primero me pregunta... Dice, cuando hay auroras, porque la semana pasada hablábamos de la termosfera, si mal no me equivoco, era el nombre, ¿no? Por ese tema de que a qué temperatura estaba rodeada la Estación Espacial Internacional. Escucho un caramelo por ahí. ¡Qué oído, hijo! Cómete el papel, que no te vea. Ahí va. Tengo oído, esto lo amplifica. Bueno, pues la pregunta era esa, ¿no? Y hablábamos de eso, perdón, la semana pasada. Y entonces él preguntaba, dice, cuando hay auroras es porque se ioniza la atmósfera. Uh-huh. Dice, pero ¿eso qué significa? ¿Eh? Y luego dice, ¿y las pizzas del pirri en el espacio se congelarían? Eso no procede. Esa pregunta la aparcamos. Entonces yo le pregunto, ¿pero qué es lo que me está diciendo? ¿No? Y me pregunta, ¿qué es eso de ionizar la atmósfera? ¿Qué es eso? Buena pregunta. Por eso que cuando hay aurora significa que eso, que la atmósfera se ioniza porque el sol tiene un periodo de actividad alta y llegan más viento solar que en otras ocasiones. Entonces se ven las auroras, pero no siempre se ven auroras, hay temporadas que se ven aurora y otras. Por ejemplo, no sé si ahora mismo estamos en una situación el sol importante, ¿no? Pero ¿qué ocurre en la atmósfera? La ionización simplemente lo explicó el otro día, yo creo que lo explicó José Luis bastante bien, que llegan partículas de altas energías a la atmósfera, parte alta de la atmósfera, y esa energía, pues hay choques y los electrones que tienen los átomos normalmente en la última capa, pues se pierden. Entonces eso se forma, de un átomo neutro se forma un ion. Este ion... tiene un átomo menos, o sea, perdón, tiene un electrón menos o dos, nuevamente, los que tienen la última capa pueden perder uno o todos, ¿no? y cuando recuperan esos electrones, pues a base de recuperar electrones y de soltarlos, se desprende una energía. Esa energía se desprende en forma de radiación y esa radiación tiene un color, una longitud de onda y un color. Por eso vemos, cuando vemos fotografía de aurora, esos tonos verdes, esos tonos rojos, ¿vale? Porque el gas ionizado pues vuelve a su estado normal y se vuelve a ionizar, vuelve a estar normal, y esos electrones subiendo y bajando de niveles de energía pues emiten esa radiación que hace que al desprender esa radiación electromagnética con distintas longitudes de onda se vean esos colores que tan llamativos que se ven en la atmósfera. Ionización es formar iones. Ión es pasar de un átomo neutro con su núcleo con carga positiva y sus electrones alrededor con carga negativa. Cuando pierde o gana, pues se transforma en iones. Eso es ionizar un gas. Por ejemplo, ahí ahora mismo veo gas ionizado por todos lados. Sí, dentro de los tubos fluorescentes hay gas ionizado. Y los colores que se ven en la aurora, pues depende tanto del número de electrones que han perdido como el átomo al que pertenecían. Por ejemplo, digo yo, el verde que se ve mucho en la aurora y es del oxígeno, el rojo es del hidrógeno. Son gases que están en la atmósfera, nitrógeno, oxígeno y las partes altas que queda un poquito de hidrógeno o los propios átomos de hidrógeno que llegan del viento solar, y cada uno da un color porque emiten al perder o al volver a captar, emite esa energía en una determinada longitud de onda y es un color, pero cada uno es característico de los, cada átomo que hay en la atmósfera alta da un color así más o menos determinado. Por ejemplo, el sodio y el mercurio dan un color anaranjado, muy, muy característico de nuestros cielos contaminados. Sí. Porque las lámparas de sodio y de mercurio, que son las farolas habitualmente que hay en las ciudades, dan esa tonalidad rojiza. De todas maneras, hay que distinguir entre la ionización de la luz solar normal, quiero decir, del ultravioleta que hablamos el otro día, la normal, de la ionización que se produce en las auroras. Las auroras son polares o sea son... Y son a la vez, ¿no? Sí, los dos polos son a la vez. Porque lo que es la magnetosfera de la Tierra los hace que vayan hacia los polos magnéticos de la Tierra y entran, por así decirlo, en la atmósfera por esas zonas, ¿no? Y por eso ahí se producen las auroras. La aurora, es muy difícil que se vea una aurora en una latitud baja. Normalmente están a partir del círculo polar ártico, bueno, hacia arriba. En Girona la han visto, en Girona. Sí, cuando hay mucha actividad solar, sí. Esa ionización es distinta en realidad, es mucho más potente que la ionización normal de la ionosfera. Es cada día, que tiene también que ver con la radiación solar, vamos, con la actividad solar, ¿no? Pero la ionización se produce en todas las latitudes, la ionización normal de la atmósfera, la que produce la ionosfera. Pregunta de ignorante, si yo tuviera un telescopio muy grande, ¿no? Y yo viera un planeta con atmósfera de estos, que esos planetas que viven fuera, que están fuera, por los colores que yo pudiera ver, pudiera sacar yo la composición de los gases que componen esa atmósfera, ¿se podría hacer eso? Sí, se puede perfectamente por espectroscopía, ver el espectro de esa señal que te llega, saber el elemento del que está compuesto. Así es como sabemos. Así se hace, no se ven visualmente. Eso es. Pero se recibe el espectro y de ahí lo descomponen y saben efectivamente de esa manera. Se ha hecho ya y funciona, vamos. O sea, se ha sabido ya la composición atmosférica por justo por la luz de la entrada y salida del borde del eclipse, que es cuando la mayoría de la atmósfera te está devolviendo la luz. Por ahí es que se saca. Estoy hablando de eso, estoy recordando, y yo creo que yo estudié eso, para que me lo estudié para probar, yo ya me he olvidado. Y me acuerdo de un dibujo que era como un banner, una franja de los colores parecido al arco iris, pero me acuerdo también de unas bandas negras. Sí, porque hay... ¿Eso qué significa? Está el espectro, hay dos tipos de espectro, el de emisión y el de absorción. El de emisión es el que emite un gas, por ejemplo, si yo quisiera hacer el espectro ahora del gas del tubo fluorescente que tenemos aquí arriba sería un espectro de emisión, porque me está llegando del foco hacia mí toda la luz que emite, y yo hago una el espectro, como tú dices, que es así como una barrita con colores, y tendría pues unos colores determinados en distintas rayas, si es que es un elemento, ¿no? Cuando es una luz dispersa como esta blanca que viene, pues tendría un espectro continuo, tendría todos los colores como si fuera un arcoíris. Pero hay otra que es el de absorción, que es entre cuando la estrella o lo que sea que emita tiene por delante algo que absorbe, entonces la luz que me llega a mí le faltan esas líneas justamente que son las que ha absorbido, que las que se han quedado en esa nube que hay delante o en el obstáculo que hay delante. Entonces lo veré un espectro continuo y unas líneas negras que son justamente las que faltan, las que se han quedado en ese elemento, nube, gas, lo que sea, que ha absorbido esa radiación. Que esas líneas negras están siempre en la misma posición relativa y podemos saber cada línea negra corresponde a un elemento. Y también podemos, gracias a estas líneas, podemos ver si la estrella se está alejando de nosotros o se está acercando. Y podemos saber, el famoso corrimiento al rojo se ve precisamente ahí, en el desplazamiento de esas líneas de absorción, en el espectro de la luz de la estrella. Y con el de emisión podemos saber la composición de lo que emite, y con el de absorción podemos saber lo que hay delante, esa nubulosa, también la composición que tiene. Por eso en algunos de esos planetas dicen, ¿puede haber agua? Porque detectan oxígeno, hidrógeno, entonces hay posibilidad de que haya agua aquí. No, claro. Es porque lo vean. Ver que yo sepa en visible no se ha visto ninguno. Que va. Bueno, sí, planetas sí. En exoplanetas, algunos se han fotografiado. Puede ser que hay, sí. Ahí por ahí, Rolando, una de las primeras, no sé si ha habido más, una de las primeras fue un planeta que está orbitando Forma Hault, Alpha Piscis Austrinus. Ya tenemos algunas fotos. Sí, hay un puntito que se le ha visto orbitar alrededor de... Pero hay muy, muy, muy pocas. La inmensa mayoría Vamos, si acaso habrá uno, contarán con los dedos de la mano las que se han visto, creo. Bueno, de los 700 ya, y pico... Ya veo que algunos se han visto. Sí, sí, una para... Claro. Bueno, qué lío es las páginas nuevas estas de Facebook. Yo no sé si escribe la gente, no escribe, le tiran al botón de todos. Por cierto, ¿al final el Twitter engorda o no? Engorda si come gusanito a la vez que... Ah, vale, porque vale. He visto por ahí un tuit. Aquí han llegado, ha llegado su Luis y el público, que tenemos a Ana Mari. Sí, sí. Y me han pillado mano en la masa, literalmente. ¿Eh? Que no podía ni saludarla, pero tenía la mano llena de gusanito. Digo. Yo quería, antes de continuar, como es día 3 de mayo, quería felicitar a mi mujer, que es su cumpleaños. Sí, señor, Facebook me ha avisado. Me ha avisado Facebook, a mí también. Pues nada. Y es el día... Sí me acordaba. Y hoy es día 3 de mayo, que celebran una fiesta muy importante en Granada, que es el Día de la Cruz. Ay, espérate. Y este sábado el Día de la Madre... Y el día exactamente. No olvidar lo de las madres, que es muy peliagudo. Que no vea cómo no hay que olvidar. Sí. Antes que nada, Tere, desde el centro... de Jerez, nos está escuchando y nos ha hecho una pregunta a través de correo electrónico a Lito, que se va a caer de espalda cuando se la haga, pero no se lo voy a decir. Bueno, lo hacemos. El respaldo del asiento. Que venga el presidente un momento. Es que se me ha olvidado. Que queda felicitada, pues si acaso está escuchando, que a veces no sabe si vengo aquí o no. Que como y también quiero saludar a todos mis alumnos, que me han dicho algunos que iban a escuchar el programa de radio. Mañana me daré cuenta yo si han escuchado o no. ¿Qué es la ionización? ¿Qué es la ionización? Y entonces eso va a caer en el examen del tirón mañana. Espera que llegue el presidente antes de que se entere de lo que era. Antes de Twitter, antes de Facebook... Había cartas con sobre y sello. Sí, y yo ya estaba en ese mundo. Entonces mi primera contribución a la ciberciencia, a Internet, fue la famosa página que yo tenía dedicada a Perrita Laika. Ah, la Laika, sí. Que era una página, era de dibujo, era dedicada a los niños, a las niñas. Estaba en un servidor que se llamaba che.com, francés, ya eso has perdido, eso ya no, ni existe. Pero bueno, un día me escribieron... unas locutoras de Radio Moscú, porque habían visto la página, estaba hecha en español y en inglés, un inglés macarrónico mío, pues sencillito, pero oye, entraban muchos niños y me decían, Laika, lo siento mucho, no teníamos que haber hecho esto contigo. Como si hablaran con la perra, y yo le contestaba, pero estoy bien, estoy en el cielo, y eso, se ponían contentos. Y el caso que me escribían dos locutoras de Radio Moscú, yo me puse contentísimo, le había gustado mucho que fuera precisamente un español, que si era Laika, no lo había hecho ningún ruso. Y entonces yo le conté de que yo de chiquitito escuchaba Radio Moscú, como el señor presidente que está aquí al lado, porque me gusta mucho la radio, la onda corta y tal. Y entonces me hicieron corresponsal de Radio Moscú en Jerez. Y hoy, hace tiempo, he recibido carta, que se la va a llevar el presidente para allá. Vete al micrófono, ábrela. En perfecto carácter cirílico, por cierto. Exacto, no he entendido nada. Sé que era de Radio Moscú. Luego la escanearé y la... Y la cuelgas, ¿no? Y la colgaré para que la veáis. Pero muy bien, muy bien. Ábrela porque tiene una cosa curiosa. Te nombraron corresponsal de Radio Moscú en Jerez. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Sí, y de vez en cuando me llaman a preguntarme cosas de las que yo no tengo ni idea, ¿no? Tú dile, consultaré con mis asesores. Bueno, no, es que una vez, yo creo que lo he contado una que otra vez, ¿no? Me llamaron, Alfonso, yo cuando veo el número más 71 o 72, un número raro, digo, puf, ya está aquí el ruso. Ya están los de Moscú. Pero te hablan en español. Sí, en español. Ah, para mí son en español. Ajá. Amigo Alfonso Saborido, ¿está usted bien? Sí, señor. Mire, le llamo de Radio Moscú, encantado. Y mire, que le vamos a... Te cuida con el regalo que trae, que es lo que más me gusta. Ahí va. ¿Ve lo que traes? Ahí va. Hombre, una cinta. Hombre. La cinta de San Jorge. No tiene ni idea. Es una celebración que... Bueno, yo me la mandan todos los años. ¿Te han nombrado caballero? Sí, ahí está. Bueno, y entonces me llamaba el hombre. El equivalente al SIDA y el Estobarich. ¿Tiene dotación económica el premio? No, solamente dotación de espiritual. No, que el equivalente al SIDA allí es que Estobarich, Estobarich Alfonso. No. Entonces, no. El caso es lo que estaba contando, que me llaman de vez en cuando, ¿no? Alfonso, sí, mire, te vamos a llamar dentro de media hora, ¿le viene bien? Sí, ¿para qué? Pues, ¿cómo estáis viviendo allí en España el conflicto entre Macedonia y Grecia? Ah, vale, yo le contesto. No tengo ni idea, ¿no? Yo a buscar internet, ¿qué ha pasado ahí? En Macedonia, en Grecia. Y ya le contesto más o menos algo, porque yo no tengo ni idea. O sea, tú me preguntas mi idea, astronomía y cosas, pero de... Bueno, hay una carta con la frecuencia y para celebrar una fiesta rusa. Viene en inglés también, ¿eh? Sí. Radio Voice of Russia. Y me mandaron... Me queda bien. El caso sí, es que... Pareces un ninja. Sí, un ninja. El caso es que a mí me hace muy feliz eso, de verdad, una pamplina. Pues sí, la verdad que sí. Es una pamplina, pero detalle, sí. A los que amamos de la radio, amamos la radio, pues ¿sabes lo que voy a hacer? Pues le voy a decir que emitan un punto azul en ruso, en español. Oye, ¿por qué no? Sí, ahí tenéis el programa. Que lo suban allí para que la gente lo escuche. Un saludito para ellos. Bueno, pues después de este homenaje a mi ego, que ha sido eso, no tiene que ver con la... Bueno, tiene que ver con la astronomía, porque comenzó con Laika y por el reconocimiento a Rusia y la anterior Unión Soviética, de la que Abelino nos ha contado tanto últimamente, ¿no? Pues ellos han contribuido en el tema mucho... De... Astronáutica y han contribuido mucho a la historia de la astronáutica. Hemos traído a colación grandes científicos de allí. Yo creo que más que de Estados Unidos. Hasta ahora sí, ¿verdad? Sí, porque sí, toda sí. Esa parte sí que porque tú... toda la primera parte ellos son los que van tomando la delantera y por eso hemos hablado de ellos mucho. Que de momento es asimétrico. Te va a aparecer a don Manuel Fraga con el tirante de la que te estás poniendo. El lazo. Bueno. Oye, pero el lazo es mío, ¿eh? Eso no lo lleves tú. Bueno, ya. Espérate, que me lo ponga esto. Espérate ahora ante Joaquín a ver si dice algo. Ah, que viene Joaquín. Bueno, Lito, la pregunta que te hace Tere es una pregunta totalmente local. Deja fuera el ámbito mundial al que nos dedicamos, pero bueno, Tere no lo ha hecho, nosotros contestamos. Aunque creo que no le va a contestar. Si contesta, no sé. Hola, Alfonso, soy Tere. Me tomo la libertad de escribir en tu correo una pregunta para Lito, ya que no sé si por Facebook te va a llegar. En Semana Santa oí en la cadena SER que en la cadena SER te felicitaban todos porque había hecho muy buenas predicciones en meteorología y por eso me atrevo a preguntarle, aunque es pronto, si puede decirme qué tiempo hará el día 19 de este mes. ¿El día 19? Sí. Pues, de momento, bueno, aparte de que es muy pronto. No soy una biblioteca humana y no podría saber si hubiera consultado el tiempo que hace dentro del 19, estamos muy lejos para tener un pronóstico meteorológico fiable. Como he dicho ya muchas veces, en todas mis apariciones como meteorólogo, el pronóstico del tiempo deja de ser fiable a más de 3 días. Incluso el tercer día ya por aquí, por esta zona, es complicado. Entonces, con algo de fiabilidad te lo puedo decir. Pues eso, si quieres para el 19, para el 16, ya te podría decir algo. Pero antes, bueno, sería absurdo, aunque te mirara algo, no... Lo que voy a hacer, para yo quitarme de lío, yo te la voy a poner como amiga del Facebook, ¿sí? Y ustedes dos la apañáis. Vale. Yo le mando el... Cuando tenga datos fiables, uh-huh, le mando el... Pues, el informe meteorológico para el 19. Tere, ya te presento a Lito por el Facebook, ¿eh? Y ya pues estés en contacto. Aunque vamos, tú me lo preguntas a mí, yo le pregunto a él también. No perderme los papeles ni la cinta, ¿eh? Ni se os ocurra, ¿eh? No, no, todo no. A su sobre, todo bien guardadito, ¿eh? Que eso para eso mismo es un fetiche, me pone. Don Manuel. Dígame. Bueno, buenas noches a Joaquín, que se ha incorporado. Buenas noches, perdón por el retraso, si no me llegan a decir a las 10, ¿tú no vas a la radio hoy? Digo, ¡uy! Y digo, ¡ahí, ahí! Porque te ha trabucado el día de fiesta. ¿Eh? Te ha trabucado el día de fiesta. ¿Has pensado que el martes era fiesta, hoy es jueves? Pensaba que hoy era martes. No. ¿Y que ayer era el lunes? No, no pensaba. ¿A que no pensaba? Estoy reventado. Reventado, bueno. Pues, don Manuel, usted dirá. Dígame. Bueno, pues hoy traigo un pequeño apunte de una cosa muy curiosa que he encontrado en la revista Sky. Como casi siempre, mis fuentes o son de internet o Sky and Telescope, que es una revista que siempre la ojeo, bueno, con detenimiento, ¿no? Todo lo que me deja mi inglés y el tiempo libre. Me ha gustado mucho un artículo que habla sobre la estrella Epsilon Auricae. Es una estrella que se ve a simple vista, forma parte del pentágono que forma la constelación de la Auriga. Es una de las que están cerca de la estrella más brillante, Capella, que es muy reconocible en el cielo. Dentro de ese pentágono hay una estrella muy brillante, pues Epsilon Auriga está muy cerquita, es de las visibles, de las más cerquitas que está de Capella. Esta estrella, cuando se observó primera vez por telescopio, se descubrió que era una estrella variable. No, al principio no llamó mucho la atención, pero cuando se le estudió un poquito más a fondo la variabilidad, se vio que era un poco extraña, ¿no? No había, digamos, ningún patrón anterior que se pareciera. Y ha sido el quebradero de cabeza de muchos astrofísicos, pues, interpretar lo que pasa en el sistema de... Bueno, en la estrella Epsilon Auriga. Posteriormente de estudiar su variabilidad, se descubrió que era múltiple. Y una vez que ya se sabe que es múltiple, lo que se pensó es que era tipo Algol. O sea, de las variables tipo Algol son estrellas que una de las componentes es más fría, brilla menos que la otra. Y cuando esta pasa por delante de la línea de visión, oscurece parte de la estrella más brillante. Y lo que notamos nosotros es una bajada de brillo global. Cuando termina de pasar la estrella pequeña por el disco de la grande, volvemos a tener el brillo conjunto de las dos enteras. Entonces vuelve a subir el brillo. Entonces ven lo que es un patrón muy claro, que es cuando ese tipo de estrella variable es eclipsante, que se llama eclipsante, y además con una con menos brillo que la otra. El problema es que cuando se estudió la bajada de brillo, se vio que era mucho más prolongada en el tiempo de lo que debería ser a la, para la distancia a la que estaba. Y empezaron a hacerse muchas suposiciones de qué es lo que pasaba. Al final, prácticamente, si no llega a ser por los astrónomos amateur, que ya tienen, que ya hemos comentado aquí, que algunos tienen un nivel impresionante que rivaliza, vamos, totalmente con los astrónomos profesionales. Es más aprovechable el tiempo de los astrónomos amateur, porque los astrónomos profesionales tienen muchas otras cosas que hacer. Y ahí y venía que pasaba hace poco, en el 2010-2011, volvía a ocurrir esa bajada de brillo de la estrella Epsilon Auriga. Se pusieron muchísimos amateurs, amateur por decirle algo, porque aquí vienen algunos con los aparatos que tienen, gastan, ¿no? Que gastan, que porque vaya amateur. Se dedicaron todos a estudiar esa caída de brillo de la estrella. Y al final se han sacado conclusiones muy curiosas. Os comento, digamos, lo que se conoce de qué es el sistema este de Epsilon Auriga. La estrella principal es una estrella de tipo F, supergigante. Muy luminosa, de casi 30.000 veces la luminosidad solar, muy muy brillante. A unos 20 unidades astronómicas, que sería 20 veces la distancia del Sol a la Tierra, digamos, comparándola con el sistema solar, sería un poquito más allá de la órbita de Urano. Si ponemos a la estrella central de Epsilon Auriga en el Sol, estaría la compañera. La compañera es una estrella de tipo espectral B o O, mucho más masiva, pero más pequeña. No es supergigante, sino tipo normal. O sea, de tamaño normal, pero muy energética, tipo B o O, con un disco oscuro de materia rodeándola. ¿Ecuatorialmente, digamos? Sí, sí, en su plano ecuatorial. Uh-huh. Tiene un plano como tiene el sistema solar, con uh-huh. donde más o menos están todos los planetas girando. Pues esta estrella de tipo O no tiene los planetas, sino todavía estaría, por decirlo así, en una fase primera de formación de su sistema planetario. No creo que consiguiera tener un sistema planetario con la estrella F al lado, pero bueno. Tiene un disco de aproximadamente 15 o 10 unidades astronómicas de largo y no llega a uno de ancho. O sea, muy plano el disco. Y muy oscuro. Y está en la línea de visión nuestra. Entonces, cuando pasa la estrella compañera, no la vemos porque el disco tapa la propia estrella central del disco. Pero nos oculta el disco parte de la estrella principal, de la estrella F. Y hace el eclipse, la variabilidad de esa estrella. Y cuando desaparece otra vez, vuelve a brillar la estrella F de forma normal durante varios años, porque son el periodo es muchos años. El último paso fue, como digo, el que se ha estudiado por amateur, fue hace el año pasado y hace 2010-2011. Y el anterior fue del año 82-84. O sea, el periodo orbital es muy largo. Y en esos dos años es cuando el disco se nos pone delante de la estrella principal y nos hace el eclipse de ese sistema. Se ha intentado, por ya reconocido que es un disco, se ha intentado ver la composición del disco, Y está la cosa muy complicada porque ni siquiera el sistema dinámico no se entiende muy bien, porque hay mucha incertidumbre entre las masas. No se sabe si una masa de la estrella va a ser muy alta o muy baja. Todavía hace falta mucho estudio, pero es curioso. Yo creo que sería de los pocos discos protoplanetarios alrededor de una estrella O, que no suele tener disco por ser tan brillante. Y después unida a una estrella F, que es de mayor masa pero menor luminosidad intrínseca. Lo que pasa es muy raro el sistema, por eso lo traía. De momento hay muchas más incógnitas todavía que resolver, pero que es muy curioso, ¿eh?, de que haya un disco protoplanetario, un sistema con dos estrellas, una con ella con disco, que la tapa completamente, porque el disco nos lo ofrece casi plano, o sea que no vemos la estrella de dentro, pero sí nos tapa la estrella principal, que es supergigante y mucho más ancha. Eso es lo que quería comentar, que vi un artículo muy curioso y que, digamos, que estaría dentro de los bestiarios de los objetos astronómicos, que algunas veces decimos, nos dedicamos a estas cosas, ¿no?, de los objetos que son extraños y de que se suele estudiar mucho, porque se suele aprender mucho de estos objetos extraños. Así que tenemos una estrella variable eclipsante, pero por un disco, no por una estrella, pero que está asociada a otra estrella. Así que parece ser que es el primer tipo que se ha descubierto de este fenómeno, y supongo que se intentará buscar en otras estrellas variables a ver si pasa más veces. Pero bueno. Entonces, ¿cuánto dura el eclipse? ¿Cuánto dura? El eclipse dura pues 2 años. Uh-huh. Porque está, o por lo menos, uh-huh, en el intervalo pilla 2 años nuestros. Uh-huh. El primero que se tuvo noticia y ya que se estudió fue el del 82-84. Porque antes supongo que no se conocería la variabilidad de esa estrella. Ya en el 82-84 se observó que era variable. Y ha vuelto a ocurrir en el 2010-2011. Y en ese periodo es cuando pasa el disco por delante nuestra. El disco de la compañera, que no se ve. La compañera pasa oculta por el disco. Sí, que tiene un periodo de órbita de 20 y tantos años, 30 años, ¿no? Hay una recreación. Y un año y medio, 2 años está oculto. Sí. Hay una recreación artística en la revista de qué es lo que podría pasar. La estrella gigante F y el disco empezando a ponerse por delante de la estrella principal. Y dentro del disco está la estrella caliente, tipo O, pero enana. Y esta es una estrella supergigante y además bastante brillante. Comentan que es 30.000 veces más luminosa que el Sol. O sea, muy bien. Sí, esto es lo que el bestiario. Ya a lo mejor si me dedico, si encuentro más artículos de esto, yo sería interesante ver. Luego yo tengo un problema. Cosas extrañas en el cielo. Yo tengo un problema luego, que es que cuando tengo que hacer resumen del programa, a eso como le pongo de que hablaba, variable, ¿eh? AUR. Para que te entre además en pequeño, te lo reduzco. Y vos tienes que decir de qué hablo. Bestiario estelar. Bestiario estelar. Parte 1. Más periodístico. Parte 1. Bestiario estelar, parte 1. Vale, intentaré que tenga siguientes ediciones. Sí, bueno, tú no te puedes imaginar lo que cuesta luego en concretar de, bueno, y de qué hago la gente esta noche, porque mientras te estoy hablando, yo estoy aquí trasteando mis cosas. A ti te cuesta resumir lo que hablamos, pero a nosotros nos cuesta traer cosas originales. Esto me ha parecido muy original. ¿No? Para eso se os paga desde 1999. ¿Eh? Bueno, don José Luis Muñoz, tú traías cosas. Tú sí, sabes que quería hablar yo de la minería de asteroides. Luego alguien trae algo más preparado, porque es que si no, tienes que alargarte con el tema hasta y media. Bueno, intentaremos alargarlo o desarrollarlo mejor. Desarrollarlo es mucho más correcto. la minería de asteroides. Esta semana, bueno, ya llevo un par de semanas la noticia circulando. Se ha presentado una empresa liderada por directivos de Google, Larry Page y Eric Smith, y otros inversores. También está en el equipo James Cameron. Este hombre está en todos lados. Cuando le dan por alguien, ¿eh? Cuando le dan por alguien. Es que le sobra el dinero. Y el tiempo, ¿no? Y ingenieros, aeroespaciales, físicos y antiguos astronautas han formado una compañía que se llama Planetary Resources. Recursos planetarios. No entiendo eso de planetario porque en realidad se van a dedicar a explotar recursos minerales en los asteroides. Bueno, esa es la intención de la empresa. O sea, lo que quieren hacer minería de asteroides. Localizar asteroides que tengan minerales o materiales que sean interesantes en el espacio y o traerlos a la Tierra o utilizarlos como bases intermedias de aprovisionamiento para naves espaciales de más largo alcance. La explotación comercial del espacio por parte de empresas privadas es algo que tarde o temprano se va a hacer realidad, ¿eh? Esto no es una cosa nueva. Ya la ciencia ficción... No es ciencia ficción, ¿no? Que... Sí, la ciencia ficción ya ha tratado el tema varias veces. Bueno, muchas veces. Conocemos películas como Alien o Atmósfera Cero, por ejemplo, que son... Explotaciones mineras fuera de la Tierra. Explotaciones mineras que en su entorno pues se produce la acción de la película. La famosa esta de Schwarzenegger, ¿cómo era? De Marte también. Sí, ¿cómo era? Que tenía ahí un mineral y tal. No recuerdo. Era de ¿Mentira arriesgada? No. Desafío total. Desafío total. Yo sabía que eran dos palabras. Es que esta película casi no se puede meter en la ciencia ficción. Porque... No, pero bueno. anda que no. Que estaban en Marte obteniendo un mineral, creo que se llamaba turbinio. Sí, exactamente. Y minería. Exactamente, en la ciencia ficción se ha utilizado muchas veces ese recurso, y ahora parece que va a empezar a moverse en la realidad, estos señores han hecho esta empresa. El proyecto tiene tres, lo han dividido ellos en tres fases. En una primera fase se van a construir uno o varios telescopios espaciales especialmente diseñados para buscar y estudiar asteroides del tipo NEA, o sea, de los asteroides de órbita cercana a la Tierra. Estos telescopios podrán ser utilizados para otras misiones de observación en la Tierra con idea de poder rentabilizar también la inversión. No van a tener todo el tiempo ocupado en búsqueda de asteroides, sino que también se utilizará y se alquilará a otras empresas u organismos en la Tierra para observación de la naturaleza o de recursos naturales en la Tierra. Esto en una primera fase. Lo que se intenta es primero localizar los asteroides. En una segunda fase se utilizarán entonces otras sondas ya más especializadas para intentar tomar muestras de los asteroides con mejores perspectivas de explotación comercial y analizarlas y tomar una decisión sobre cuál de estos asteroides o cuáles asteroides se van a explotar o se van a intentar explotar primero. Y la tercera fase, que está más alejada en el tiempo, lógicamente, va a necesitar una tecnología que todavía no está desarrollada para poder capturar los asteroides, llevándolo incluso a órbitas bajas, a órbitas de la Tierra cercanas, o bien utilizándolo como estaciones de abastecimiento de combustible o de agua para misiones de largo alcance, como dije antes. O sea, no ir ahí a hacer minería, sino traerse la mina para acá, digamos. Exactamente. Traérsela para acá, para tenerla más cerca. Claro, el propio asteroide traerse. O bien utilizarla, pero como una especie de base de exploraciones más ambiciosas. Más o menos. Si, por ejemplo, hay un asteroide que tiene una reserva de agua importante en su interior, pues utilizarla como un depósito en el espacio. Para después de allí saltar para a otro sitio. Para utilizarla, por ejemplo. Una gasolinera de repostaje. Exactamente. O, por ejemplo, ese agua se puede disociar en hidrógeno y oxígeno y utilizarlo para respirar, combustible. Claro, combustible. Bien, esta tercera fase está todavía por definir, está bastante ambigua. Estos señores tienen una página web que he estado visitando esta semana y lo tienen todo aparentemente muy bien. Yo me imagino que es una especie de escaparate para captar inversiones, inversionistas, claro, Pero vamos, sí, pues el Cameron ambicioso. Está allí metido de lleno, digamos, ¿no? El Cameron está allí metido. Sí, sí, sí, sí. Y hay gente muy muy seria en el tema, ¿no? No solamente los inversores, sino gente que está en el proyecto. Y, ¿no? Exactamente, que son gente que han trabajado en la NASA. Hay dos científicos que han trabajado, que están trabajando incluso todavía con las sondas que hay en Marte, con la Spirit y la otra, la Opportunity. Y gente muy valiosa, ¿no? Claro, con dinero se puede conseguir. Por lo menos tienen trabajo durante unos años. No sabemos si van a tener. Bien. Yo cuando me enteré de esto, pues digo, bueno, yo creía que el espacio no se podía comercial. No pensaba que no se podía utilizar por parte de una empresa, ¿no?, privada. Explotación. No se puede explotar, por lo menos pensaba que era así. Y efectivamente, me he ido a buscar el aspecto legal de todo esto, y aunque tenemos en la agrupación gente más preparada que yo en ese aspecto, me he tomado la libertad de mirar. Y efectivamente hay muy poca información, o sea, muy poca legislación internacional sobre el espacio. Hay un tratado de 1967 de la ONU que se llama Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, eso, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Eso una vez me recuerdo que Marcos trajo un artículo, una sección, hablando sobre el derecho ultraterrestre. Ajá. Ultraterrestre es una palabra que no usamos pues, nunca, ¿verdad? Pues no. Cuando tú estabas comentando eso, estaba yo pensando en qué palabra era la que utilizó Marco y cuando has dicho ultraterrestre me ha venido enseguida. Es que el derecho oficial, ultraterrestre. Es el nombre oficial. Este tratado se redactó en 1967 y después posteriormente ha sido aprobado por la mayoría de los países de la ONU. Debido a la época en que se redactó, gran parte del texto está dedicado a la prohibición del uso o almacenamiento de armas nucleares en órbita o en otros astros. O sea, estaban muy preocupados en aquella época. Claro. Por el uso militar del espacio, ¿no? La Guerra Fría. Exactamente. Claro. También se hace mucho énfasis en la prohibición de reclamar la soberanía sobre los cuerpos celestes, ¿eh? Para que no llegaran los americanos y hicieran con la Luna o los chinos posteriormente con Marte. Uh-huh. O sea, se hizo mucho hincapié en eso. También establece obligaciones para los estados firmantes para ofrecer ayuda y auxilio en caso de accidentes de astronautas. Por ejemplo, si dos naves están en el espacio y una puede auxiliar a la otra, están obligadas a auxiliarse. Uh-huh. O en una base lunar futura o en cualquier otra. Este tratado fue posteriormente desarrollado en otro documento a partir ya de que el hombre llegó a la Luna y que ya algunas potencias empezaron a cuando vieron la bandera americana allí sobre el mar de la tranquilidad, pues le entró canguelo más de uno y forzaron otro acuerdo más detallado sobre la Luna y otros cuerpos celestes. Ellos hablan de otros cuerpos celestes. Este acuerdo se hizo en 1979. Como digo, se desarrolla más esta normativa. Y en cuanto al tema de los recursos naturales, hay un artículo que habla precisamente de ello. Los recursos naturales extraterrestres o ultraterrestres, como habla en la normativa. Dice en el artículo 11, y hablando de la Luna, dice: la Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad. La Luna no puede ser objeto de apropiación nacional mediante reclamaciones de soberanía, por medio del uso o la ocupación, ni por ningún otro medio. O sea, quiere decir que nadie se puede reclamar la soberanía de la Luna ni de parte de la Luna. Ni la superficie, ni el subsuelo de la Luna, ni ninguna de sus partes o recursos naturales podrán ser, ahí está el quid de la cuestión, podrán ser propiedad de ningún Estado, organización internacional o no gubernamental, o incluso por ninguna persona física. Ahí entran todo tipo de empresas. Claro, aquí estamos hablando de la Luna. Pero en realidad el tratado habla de todos los cuerpos ultraterrestres. Dice, el emplazamiento de personal, vehículos espaciales, equipo, material, estaciones e instalaciones sobre o bajo la superficie de la Luna, incluidas las estructuras unidas a su superficie. Bueno, esto te entra un poco en detalle técnico. Dice, no crearán derechos de propiedad sobre la superficie o el subsuelo. O sea, que aunque haya una base americana o rusa o china dentro de 20 años en la Luna, Eso no implicará que el suelo donde estén sea americano, sea... sino que es una instalación teóricamente para de uso pacífico. Y bueno, una de las cosas que habla de es que para nada se puede hacer una fortificación militar, ni se puede. Eso es lo primero que dicen en los primeros artículos, ¿no? Este párrafo, como digo, se refiere exclusivamente a la Luna, pero se pudiera ser extensivo al resto de los cuerpos celestes. Como veis, bueno, aparte hay un antecedente en la Tierra, que es el tema de la Antártida. La Antártida hay un tratado, el Tratado Antártico, que prohíbe expresamente la extracción de minerales y de la explotación del petróleo en la Antártida. Uh-huh. Ahí tenemos un ejemplo ya, un antecedente de algo parecido en la misma Tierra, ¿no? O sea, como vemos, Y que yo creo que se respeta porque la Antártida es muy complicada para ir allí a invadir y hacer cosas, ¿no? No, en absoluto. Ya ¿sí? Estaría... Habría pozos de petróleo allí, pinchado oro y uranio y vamos... Lo hay, claro que lo hay. El desmantelado por... Vamos. Y de hecho hay gente empeñada... En hacerlo. Claro. Me extraña tanta bondad. Es que la Antártida es un continente y debajo del hielo hay tierra. Te puede extrañar, pero yo creo que se ha respetado y al alcance está de la tecnología nuestra esquilmar en la Antártida. ¿Qué espesor puede tener la capa de hielo de la Antártida? Varios kilómetros. Kilómetros incluso. Kilómetros en alguna zona y en otras no. Oye, y ahí habrá mejor hasta animales congelados, ¿no? Sí, quién sabe. Porque con fines científicos sí se puede hacer. La Antártida, o sea, no ha estado tan al norte siempre. En la deriva del continente ha tenido vegetación y ha tenido animales. O sea que en el momento de enfriarse se han podido quedar cantidad en el hielo de patrimonio, vamos, de restos. Mira, eso sí me gustaría investigar. Congelado, ¿no? Uh-huh. Eso estaría chulo de ver qué es lo que hay ahí. Sí, pero eso, que las bases que hay son con fines científicos, sí. Si hay que excavar porque han encontrado fósiles, eso perfectamente. Lo que no se puede es explotar desde el punto de vista comercial. Lo que pasa que es diferente. En la Antártida pues no se puede explotar comercialmente. Sin embargo, en los cuerpos ultraterrestres, ahí lo que se están... Todavía esa posibilidad en esos tratados no se plantea porque está lejana ahí. Ahí se plantea la soberanía. La soberanía. Y la propiedad. El no decir... Esto es mío. También, ¿eh? Claro, la propiedad, pero la propiedad de, digamos, del suelo, que comprende desde la superficie hasta el centro del planeta, no de, yo qué sé, de un pedrusco que puedas coger. No, si no, tampoco se hubieran podido traer las piedras que se han traído en los... ¿Sabes? Sí, bueno, estaría contra el tratado, pero no llega a eso. Esas piedras tienen que estar a disposición de la comunidad científica, y de hecho lo están. Eso sí. Aunque las traiga, digamos, en Estados Unidos, sí. No son propiedad de las... No son de Estados Unidos. Claro. Exactamente. Pero la explotación de la Luna, sí, de la Luna es normal que se regule muy bien y se diga si se va a explotar la Luna, que probablemente habrá que adaptarlo después y decir que se explote, pues que sea pues para todo el mundo o lo que sea. Ahora ya más por ahí, eso no es tan problemático porque es abundante, ¿me comprendes? Los asteroides... ¿Qué problema hay? Hay más restos de universo que Tierra, ¿no? Claro, entonces la explotación, y igual que podría seguir siendo problemático el decir es mío, es soberanamente mío, porque puedo entonces instalar ahí bases militares, por ejemplo. Sin embargo, la explotación de lo que es asteroide y eso, en principio, no debe representar un problema. Bueno, es lo que es la conclusión final, que para que esta empresa tenga alguna posibilidad de futuro tendrá que cambiar la legislación. Porque es que, tal como está ahora mismo... ¿Pero estás seguro de que lo de la Luna se extiende en los mismos términos a cualquier otro cuerpo celeste? ¿Otro celeste? Y otros cuerpos celestes, ¿no? El tratado se llama así, pero lo que hay que ver es el articulado. Hombre, claro. Claro, yo me imagino que... Entonces, lo que tú no has leído es de la Luna. Habría que ver si para los asteroides también dice eso mismo, que no tiene por qué. Lo que es el derecho espacial está en pañales. Eso está todo por desarrollar. Claro. Es más, en cuanto se desarrollen las posibilidades técnicas, la ley se modificará automáticamente, ya no valdrá, ya no valdrá eso. Esto no vale para nada en dos minutos. Bueno, eso sirve, ha servido para evitar la lucha por la soberanía de los planetas o de la que habría una guerra. Exacto. Vamos, podría producir una guerra entre. Pero como te digo, es muy inicial, porque yo puedo decir muy fácilmente y sin que nadie me ponga problema, oye, la Luna no es de nadie, porque no tenemos medios materiales para ocuparla. ¿Sabes? Cuando hubiera esos medios materiales para ocuparla, entonces ya, pero, ya habría una pelea, Antártida, una pelea muy intensa entre unas potencias y otras por cambiar esa legislación. ¿Pero por, tú crees que la Antártida también está en unas condiciones muy parecidas? No. ¿Por eso? ¿Por la dificultad? No, al revés. La Antártida, como sí hay esa posibilidad de llegar allí y explotar, hay, ¿no?, esa lucha actualmente, que no lo han conseguido, pero todavía, pero hay esa lucha por explotarla. Se han puesto de acuerdo a las naciones para no tener un conflicto precisamente con ese territorio. Se pusieron de acuerdo en su día y todavía se mantiene, pero hay una lucha muy fuerte por romper eso. A mí me ha hecho gracia, cuando ha empezado a hablar de los artículos, cómo empieza lo del derecho a hurtar, te dice, la Luna es patrimonio de la humanidad. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Porque es patrimonio nuestro. ¿Y el resto de los objetos celestes? Es patrimonio nuestro. ¿Será porque nosotros como nuestros satélites? Claro. Como nuestros satélites. ¿Hasta dónde llega nuestro patrimonio? Sí, no, ahí más allá del ultraterrestre, ¿hasta dónde llega? Hombre, está claro, no, eso es una crítica también a en los artículos que he leído de esto, se ha hecho crítica de eso. Dice, esto es una visión totalmente antropocéntrica del universo, claro. En la que el ser humano es que más allá dueño del universo. Más allá de Plutón, los planetas estos enanos, los cinturones de Kuiper, es patrimonio de la humanidad. No, yo lo decía. Llegamos, ¿no? Yo decía porque como gira alrededor de la Tierra, ¿no? Sí. Pueden decir, bueno, es nuestro, pero entonces, claro, nosotros seríamos patrimonio del Sol. Una sucursal. ¿Y esto es todo? ¿Y esto es todo? Bueno, pues desde aquí hasta las 11:30. No, vamos a hacer una pausita musical y luego tengo otra pregunta para Lito. Bueno, para Lito. Lito ya sabe la pregunta. Para estoy todos. Estoy hoy de solicitado. ¿Eh? Para todo el mundo. Os quito el micro, ya podéis ser como soy siempre. Ah, no, un momento. Os abro el micro. Quieto, parado. Bueno, no. Os cierro el micro. Pongo la música y luego hablamos. Vamos a poner una musiquita, para mí una preciosa balada de amor y de una película no astronómica, bueno, sí, se le parece, de Armagedón, ¿no? Sí, Aerosmith, ahí suena, la ponemos. Don't want refugiados? ¿Por qué no se quedan en su país y luchan, en lugar de salir huyendo a que les mantengamos los demás? ¿Realmente crees que alguien dejaría su casa, su familia, sus amigos, todo lo que tiene y todo con lo que soñó, si tuviera la menor posibilidad de evitarlo? La historia ha demostrado que los refugiados han llevado a sus países de acogida riqueza cultural y material. Einstein, Alberti, Baryshnikov, Buñuel, Isabel Allende, Pau Casals, Rigoberta Menchú, Abraham Sarfati, Picasso. Todos ellos fueron o son refugiados. Quizá el próximo de la lista necesite mañana de tu ayuda. Bueno, ahí quedaba ese mensaje que emitimos muchas veces nosotros aquí en Fronteras Radio. Estos tiempos tan duros para los inmigrantes de España, bueno, pues ahí queda. Bueno, pues saludamos ya de nuevo a los compañeros que están al otro lado, ya se han formalizado de nuevo, ya se han bajado de la mesa, ya... Alfonso, que no vamos a terminar todavía con el tema que llevaba antes yo. Vamos a desarrollar un poquito más. ¿Ha habido unos nuevos descubrimientos que quieres? No, que mientras hemos tenido esta pausa musical, pues hemos hablado de otros temas y quizás yo creo que es interesante porque yo es que tengo mis dudas sobre si realmente es interesante comercialmente explotar asteroides. Es decir, realmente hay metales suficiente en estos asteroides como para que merezca la pena el esfuerzo de... Suficiente y suficientemente valioso. Valioso, claro, suficientemente valioso, ¿no? Porque a lo mejor hay, estamos seguros que hay oro en un asteroide. El problema es que haya 5 gramos o una tonelada, es igual. Mm. Una tonelada seguramente no pagaría el coste de la expedición ni de todo el proyecto. Y es que llama la atención un poco que en una piedra, aunque sea de 10 kilómetros, pues puedan encontrar cosas que en la Tierra sea muy difícil encontrar. No hay ninguna razón física o... Porque ellos argumentan que los metales pesados, como los metales nobles, el oro, el platino y eso, normalmente en la Tierra no están en la superficie, sino que están en el interior, porque son pesados y cuando la Tierra estaba en fase líquida, por así decirlo, en el origen, pues se decantaron, fueron hacia el centro de la Tierra, ¿no? Con el hierro y con el níquel, y lo que hay en la superficie es una cantidad pequeña que seguramente ha venido incluso de, porque ellos hablan incluso que el oro que pueda haber en la, o el uranio que hay en la superficie de la Tierra, mucho proviene del espacio. Uh-huh. De asteroides de la fase intensa de la lluvia de asteroides o de la primera formación del sistema solar. Pero realmente los asteroides tienen tal cantidad de esos materiales valiosos como para merecer la pena, yo pienso que no. Eso está todo muy, muy por ver, ¿no? Todo el proyecto parece muy vago. Sí. Porque minería, lo otro que han dicho de utilizarlo como punto, como digamos, punto de gasolinera, es lejanísimo también. Eso no es para hacer una empresa ahora. Bueno, en algún momento tiene que empezar. Yo digo sí, que en algún momento pero tiene que empezar, ¿no? Tú pones una gasolinera cuando hay coches circulando. Ya están ahí los primeros cohetes. Hoy creo que lo iban a lanzar, el primer cohete. ¿Sí? Privado, ¿no? Que iba a llegar a la Estación Espacial Internacional. No sé. Sí. O lo han retrasado por problemas, ¿no? Pero bueno, ya no son naciones las que hacen la carrera especial, ya hay empresas, ¿no? Y eso, pero estamos eso hablando es inevitable, ¿no? de recargar para ahora mismo seguir o de coger, no sé, falta bastante porque falta mucho. La última misión que se ha ido a la Rosetta, que ha ido a un asteroide o el Deep Impact, que ha ido a un cometa, expresamente a verlo, ha costado una millonada. Claro. O sea, nada más que el desplazamiento, ahora súmale el la dificultad para... técnica de la extracción o de lo que se haga en superficie. Y, eso, y del procesamiento. Claro, ahora mismo... A menos que cogieras trozos y los lanzaras hacia la Tierra para que entren solo eso el aro y te caiga por aquí. En la atmósfera. Tendría que procesar en el espacio, pues, claro. Prácticamente. El coste de eso. Es muy, muy remoto. Me suena un poco como a los proyectos que hay sobre hoteles en el espacio, ¿no? Que hay varios que se supone que en serio, vamos, se supone están cogiendo patrocinadores también, ¿eh? Hoteles hinchables, por ejemplo, para ponerlos en órbita o cerca de la estación espacial o incluso cerca de la Luna. Vale, yo todavía lo sigo viendo un poquito. Hombre, mientras haya quien los pague, ¿no? De hecho, hombre, ha habido claro. ya turistas espaciales en la Estación Espacial sí, Internacional que han sí, pagado, su, billete. Pagado su billete. Mientras no, haya la... quien los pague. Y, el, y hay un montón de turistas también que han pagado ya su viaje en la Virgin para cuando se empiece a hacer. Pero claro, ¿quién paga ya su estancia en un hotel espacial en un hotel espacial en la Luna, ¿no? ¿Cuándo estará ese hotel? Tendrá que pasar no, bastantes años, ¿no? Hasta que no haga un salto de calidad el tema de... De la propulsión, la propulsión iónica o otro sistema que no sea el de combustible sólido y líquido y no sea tan carísimo desplazarse, porque salvo cuatro pedrusquillos cercanos a la Tierra, el resto de los asteroides explotables están muy, muy lejos. O sea, digo yo... Bueno, cinturón de asteroides. Bueno, está la propulsión en la órbita de Júpiter. Hablan de 1500 asteroides que en algún momento se acercan a la Tierra. Bueno, no es que estén cerca, pero pues tienen órbitas elípticas que se acercan a la Tierra cada cierto tiempo, ¿no? Bien. Sí, pero de todas maneras, eso, imaginaos la cantidad de energía necesaria para la capturar. La parte gorda de los asteroides está en la órbita de Júpiter y a Marte cuesta un montón. Todavía Júpiter está muchísimo más lejos. Sí, pero ellos hablan de los NEA. O sea, hablan, los NEA, los que se acercan a la Tierra. Cercanos, sí. O que tienen una órbita que atraviesa la órbita de la Tierra, en fin, que puedan estar como mucho a la distancia de la Luna. Ajá. Hablan en momentos determinados, aunque no tengan toda su órbita. Ajá. Pero de todas maneras. Pues yo estoy también contigo, que no me parece que. Es demasiado que el desembolso, precipitado, claro, ¿no? El desembolso tan gigantesco debe de ser algo que hay allí que no haya aquí en absoluto o que ya se haya agotado aquí, no sé. No me imagino ahora mismo nada. Y la forma de que procesarlo diga, también necesitará una maquinaria. Una maquinaria tremenda. O sea, hay que triturar piedra. Hay que diseñar desde cero. Por ejemplo, hay que triturar piedra. De todo el proyecto, lo que más sentido le he visto es el tema de, por ejemplo, de localizar agua algún otro hidrocarburo, imaginaos. Claro. O metano o cualquier otra cosa que pueda servir de combustible. Pues sí, eso sí tendría sentido. Imaginaos que ya ha llegado una nave allí de 10 toneladas a un asteroide y esa nave se recarga con nuevo propelente o nuevo combustible para llegar para hacer, por ejemplo, un vuelo rápido hacia una luna de Júpiter, por ejemplo. Ese combustible tiene un valor inmenso. Hay una fuente aquí en la Tierra no, pero allí aquí, sí. Exactamente, allí sí. ¿Y cómo, y con agua? Pues mira, allí se le monta allí un tinglado de paneles solares al asteroide y se va produciendo por electrólisis hidrógeno y oxígeno y se va acumulando con el tiempo y a lo mejor pasan 3 años o 4 años hasta que tienen una cantidad suficiente de esos gases licuados, ¿no? Pero ya la minería de metales, la minería de... La verdad es que la veo como muy muy de ciencia ficción, ¿no? Muy muy poco rentable, me parece. De todas maneras, aunque estos proyectos son un poco nebulosos, son necesarios. Sí. Son necesarios. Eso es fundamental, que haya esas puntas de lanza ahí, aunque sean un poco alejadas, ¿verdad? Para que tiren de unos y de otros, aunque sea, por ejemplo, de la iniciativa privada, de la que yo creo que se tiene que esperar mucho en el futuro. Va a cambiar en parte de los estados a la iniciativa privada cada vez más y eso puede ser la explosión. Está claro. Esperemos. Pues nada, ya hemos terminado con el tema. Yo he hecho una foto y la estaba subiendo a Twitter. Ajá. A ver si sale. Bueno, os leo una noticia y ahora la disgregáis. Pero antes no, que se me olvida. Es que me han dicho que no lo diga. Cuando me dicen una cosa que no la diga, pues la tengo que decir. Nunca os eché amigos locutores de radio, ni periodistas, ni... Ajá. Fíjate que me han contestado otra vez, o si me amenazan para que no lo cuente. A ver. No me he amenazado. Vale. Vamos a ver. Nos escriben desde Badajoz. Nuestro amigo doblista. Ajá. Bueno, para darnos las gracias de que estuve hablando de él la semana pasada, y que se llama Carballo de segundo, no Caballero. No sé quién diría Caballero, no me acuerdo. No sé. Bueno, pues nada, que... Creo que lo dije yo porque... Tú eres el que estuviste hablando, sí. Creo que sí, fue fallo mío porque sus siglas de doblista era CB, algo así. Ah, yo creo que era Carballo. Pues nada. CBL, creo que una cosa así. Pues, las siglas que se pone para su descubrimiento. Estuve hablando, te pregunté por el blog, el que dice que el que tú comentaste la semana pasada era el de la revista. Ajá. El suyo es la décima esfera punto blogspot. Ah, sí, blogspot.com.es. La décima esfera, ¿vale? Pues es un blog que lo tengo visto y no sabía que pertenecía a nuestro amigo. Y dice que tiene fotos de una conferencia sobre doble que dio en el CSIC de Sevilla, el Centro Superior de Investigación Científica. Dice que, por cierto, se acercó un jerezano a escucharla. Juan Luis, pichita, como te dice quién eres, cuando hagas algo en Sevilla, avisa, ¿no? Que Sevilla está aquí a un lado, nosotros nos acercamos. Igual sí, claro. Pues si podemos, nos podemos acercar a Sevilla. Sevilla, Jerez. Una persona normal tarda 50 minutos, yo tardo más. ¿Cuándo dice que estuvo? No lo sé, no sé la fecha. En febrero. Por lo menos publicó en febrero. No, avisa porque claro. Puede ser que nos escapáramos algunos. Sí, ahora ya con la RADA las distancias para encontrarnos con amigos de astronomía se han acortado. Pero que a Sevilla nos acercamos aunque no está tan lejos. Bueno, nos vamos a la noticia, que la saco de las noticias del Cosmos, página observatory.uv.es, Universidad de Valencia, creo que será esto, ¿no? Sí. José Luis. Universidad de Valencia, mira mi... Superluna en el perigeo. Alma mater. ¿Qué ha dicho? Su alma mater. Uf, he enterado tomate. Yo que tengo un hambre ya. Yo estoy viendo ya super la pizza. Yo veo ahora el pirri que ya está juntando la masa y lo veo ya tirándola. Cuando le empieza a dar vueltas por el aire, qué guay. Ahí va. Por cierto, a ver, que espérate que desde Irún nos están haciendo ruido aquí. Que es el pitito que ha sonado. Ajá. A ver un momento. Hay que ver cómo se me está poniendo el dedo gordo, cada vez más gordo de tuitear. Ya le da la tecla y marcas dos. Un saludo al equipo, soy los mejores. Yo voy a dormir que mañana a las 5 arriba. Bueno, anda. Pues yo a las 6. O sea, casi. Ahí va. Bueno, pues un saludo a Sier, ya nos escuchará. Sería bueno escuchar un punto azul durmiendo en estado alfa, ¿verdad? Para que vaya uno. Yo es que en mi época oscura decía, te ponen estado alfa y te ponen una cinta con los exámenes y lo aprendía. Y los aprendí. Y Abelino para que lo ha hecho también, ¿no? No, yo no lo he hecho, yo me río de que tú pues, de que tú lo hayas hecho. Pues sabes lo que pasa. Lo grababa y no, bueno, pues nada, que nada. Nada, que no había manera. Sí que era oscura esa época. Frase, sí. Algún día hablaré de ella. Pero estaba muy extendido, ese bulo estaba muy extendido. Sí, vamos, sabéis, seguro que lo habéis escuchado, ¿no? Igual que Asier se sorprendía el otro día, no sé si tú lo leíste, José Luis, de que había gente por ahí vendiendo plantas que absorbían la radiación de los monitores. Los cactus. Igual, aquí, yo qué sé, eso es más antiguo que el hilo negro. Ay, ¿no? ¿No? ¿No? En absoluto. Yo tengo un recuerdo de un compañero que murió el pobre en el trabajo, Lorenzo, y yo tenía un cactus que me lo regalaron para que me quitara las radiaciones. Y un día, por gastar una broma, se metió el cactus en el bolsillo de la bata. ¿Para qué te digo? ¿A quién se le ocurre? Y yo, ¡ah! ¿Qué pasa? ¿Es que me he pinchado? Claro. En fin. Bueno, superluna en el perigeo el 5 y 6 de mayo. Os leo. La luna llena tiene fama de traer problemas. Es un escrito de la NASA, que está traducido al español. Eleva las mareas altas, hace que los perros aúllen, te despierta en mitad de la noche con rayos de luz lunar asomándose entre las cortinas. Eso es verdad. Si un rayo de luna te despierta en la noche del 5 de mayo, podrías querer levantarte y mirar. La luna llena de este mes de mayo es una superluna, 14% más grande y 30% más brillante que otras lunas llenas de 2012. El término científico para el fenómeno es luna del perigeo, Las lunas llenas varían en tamaño debido a la forma ovalada de la órbita de la Luna. La Luna sigue un camino elíptico alrededor de la Tierra, con una parte, perigeo, unos 50.000 kilómetros más cerca que la otra, apogeo. A mí con el perigeo y apogeo me pasa como Castor y Pollux, nunca sé cuál es uno y cuál es otro. Total, peri, cerca, apo, lejos. Sí, ahora me acuerdo, entonces 3 minutos ya me he olvidado. Las lunas llenas que se producen en el perigeo de la órbita de la Luna parecen extra grandes y extra brillantes. Este es el caso el 6 de mayo a las 5:34 CEST, un horario de algún sitio, cuando la Luna alcanzará el perigeo. Solo un minuto después, la Luna se alineará con la Tierra y el Sol, convirtiéndose en brillantemente llena. La sincronización es casi perfecta y se acabará el mundo. Eso lo he dicho yo. Pero que hay gente por ahí asustada. El amigo Edgar tiene una batalla personal contra medio... Cualquier día le van a hacer algo. Sí, sí. El otro día leí yo en una página web de Chile, creo que era, que habían hecho una encuesta... Y que el 15% de las personas encuestadas decían que el mundo iba a acabar este año. Mi economía va... Convencidos. Mi economía va a acabar este año. En Chile no sé. En Chile a lo mejor pasa, no sé. No sé, pero... una locura, ¿no? El otro día también estaba... Yo es que sigo a Edgar en Facebook, nuestro amigo Edgar de México, y había alguien por ahí que, digamos, él siempre está peleando con todo este mundo de las conspiraciones, ¿no? Alguien por ahí diciendo que va a haber un terremoto el 1 de mayo, en México, por ahí. Pues ya ha pasado. Sí, no, pero ayer hubo hace poco uno en Chiapas, yo que sé, está la gente colgada, con los terremotos. Ahí todos los días, pero... Bueno, con estos de los recortes, podían recortar el año y nos ahorramos en la parte final, el tema de los mayas, ¿no? Eso, no lo ahorramos. Que termine el año el día 15. El día 15 de diciembre tiene una manera de engañar al fin del mundo y seguir viviendo sí, todo. Sí, pero nos quedamos sin sorteo de la lotería aquí. Bueno, que es una superluna, eso es importante. Los musulmanes que no están. Yo creo que la misma noticia recurrente que aparece en todos los correos de vez en cuando, porque es cíclico y casi ya periódico. Sí, pero Marte. Estoy hablando. Cuidado, que Marte se va a ver como igual. Que estoy hablando de una página de la NASA, ¿eh? Sí, no, pero que el perigeo está más cerca y se ve un poquito más grande. Que en el apogeo, pues pasa todas las órbitas, está dando vueltas cada mes una vuelta, que no... Sí. Lo único que coinciden con la luna llena. Con la luna llena. Con luna llena y se ve un poquito más grande, un porcentaje y tal, pero vamos, y la luna lleva dando vuelta a la Tierra. Que no tiene ni mayor importancia nada más que eso. Si ese día a esa hora te apetece observar la luna, pues dice, mira qué curioso. Pero es capaz... O sea, mareas sí son... Como dice, super, más potente. Las mareas altas son con la luna nueva y la luna llena. Si encima coincide con el perigeo, pues es lógico si que sea más fuerte. Si la quieres disfrutar bien, que la vean cuando está saliendo o cuando está... Claro, porque como está cerca del horizonte, parecerá más grande todavía. De uno en uno. Sí, evidentemente lo que hablamos aquí muchas veces, que el efecto óptico de comparación hace que veamos el tamaño real de la Luna cuando está bajo en el horizonte. Porque si que aproveche la gente que quiera ver ese superluna, vamos a la nomenclatura de la NASA, porque bueno, no me gusta mucho, pero vamos, superluna. Que la vean, pues eso, cuando salga. Que será impresionante, eso sí, porque es un 14% has comentado más. ¿Un 14 mayor? Ha dicho 14, sí. Y un 30 de luminosidad. Es bastante, ¿no? Es bastante. Sí. Total, está nublado. ¿Para qué? Aquí, espérate. Llegó por fin el agua. ¿No queréis agua? Pues toma. La NASA está últimamente dando una noticia bastante, de una forma muy... Es que os voy a leer una noticia ahora que es digna de Telecinco, ¿eh? Sí. Digna de Telecinco. Y es que, sí, claro, lo que pasa es que yo creo que tienen problemas de fondo, de liquidez y de financiación. Pero, y lo que quieren atraer es que, atraer la atención sobre su libro, ¿no? Supongo que sí. Esta página que os digo tiene que ser de la Universidad de Valencia. Espérate, lo voy a confirmar. A ver si estamos aquí metiendo la pata y nos ponen una denuncia. Observatorio Astronómico. Esto tiene toda la pinta de ser valenciana. Sí, esto es de la Universidad de Valencia, ¿no? Espérate, a ver si voy para abajo. ¿Qué coraje me da que ponga las páginas tan complicadas que no se ve por ningún lado el logo? Bueno, pues ahora lo investigaré. Hoy hay un momento al inicio, es que tengo un problema con el ordenador, que se me ha olvidado el ratón. Entonces estoy trabajando con la almohadilla esta, que esto es un rollo. Bueno, pues por aquí no pone ningún símbolo de la universidad, pero la salida de la puesta de sol de Valencia. Pues ya sabéis, lo que hagáis la página de Observatorio Astronómico, hijo mío, poner el símbolo de la Universidad de Valencia, que no puedo ocultar tanto. Por lo menos que se vea, para los hipermétropes como yo. El símbolo es una O en azul, ¿no? Uh-huh. Con un arito, ¿no? Sí, pero no lo pone. Es el de... Creo que no lo pone, por lo visto. No lo pone. Verás, que estoy buscando Noticias del Cosmos, que es una sección uh-huh. que tienen, y os quiero leer el titular, que no es de ellos, sino que ellos lo que hacen es coger una página de la NASA y la traducen al castellano. Uh-huh. ¿Con el traductor de Google? Qué bueno. No, está bien traducido. Escuchadme, noticia, es de la revista, la NASA lo toma de la revista Nature. Ah, vale. Ajá. ¿Lo he dicho bien? Nature, sí. Nature. Nature. Nature para los amigos. Nature para los amigos. Agujero negro pillado con las manos ensangrentadas en un homicidio estelar. Ya sé, la he leído, sí. Un titular de esta manera. Se ha tragado un agujero negro, una estrella, ¿no? Pillada con las manos en la masa. Bueno, pillado infraganti. No, con las manos en la masa no, con las manos ensangrentadas. ¿Qué RH tendrá una estrella? Los astrónomos han obtenido la evidencia más directa hasta la fecha de un agujero negro despedazando una estrella que pasó demasiado cerca. El Galaxy Evolution Explorer, un observatorio especial de la NASA, y el telescopio Pan-STARRS 1, instalado en la cima del Halekalain, en Hawái, ha sido de los primeros en ayudar a la identificación de los restos estelares. Los astrónomos, porque son hombres, por lo visto ahí las mujeres no pintan nada, habían observado estos domicilios, o por lo menos no sabemos qué cantidad de mujeres trabajan allí, son invisibles. Y ahora, decid lo que queráis, pero yo ya he dicho lo que yo quería decir. Los astrónomos habían observado estos homicidios estelares antes, pero esta es la primera vez que han identificado a la víctima. Esto puede ser un argumento de policíaco. Empleando varios telescopios en tierra y el espacio, un equipo de astrónomos, por supuesto dirigido por Subi Ghesari, de la Johns Hopkins University, identificó a la víctima como una estrella rica en gas helio. La estrella reside en una galaxia a 2.700 millones de años luz de distancia. Entonces, el CSI del espacio casi, ¿no? Eso no, pero ¿por qué ese titular, por Dios? Eso me ocurriría nunca. Hay que utilizar unos términos muy de detectivescos para llamar un poco la atención, pero vamos. Uh-huh. Bueno, un homicidio. Yo creía que homicidio es matar a un hombre, uh-huh. no a una estrella, pero bueno. Bueno, ahí los abogados nos tendrían que explicar qué es homicidio, qué es asesinato, que yo no entiendo, con tentativa, con... No. ¿Qué diferencia hay entre homicidio y asesinato? Homicidio es más flojito, ¿no? Asesinato es con... El asesinato es un homicidio con agravantes. Montaje. Alevosía. Alevosía, veneno... Si yo tengo un accidente y mato a una persona sin querer... Homicidio. ¿Eh? ¿Perdón? Si yo tengo un accidente de tráfico y o cojo un peatón y lo mato... Eso es un homicidio por imprudencia. ¿Y homicidio por imprudencia? No es un asesinato. Asesinato, si lo atropellas una porque voluntad, tú lo estabas esperando a que cruzara y dices, no ¡ahora! Solo una voluntad, sino unas determinadas y concretas y tasadas agravantes, ¿no? Porque en una riña también puedo matar a uno, el otro tiene una navaja y yo tengo otra y yo lo mato y tampoco sería asesinato. Ahora, si yo voy al otro día a tu casa... Asesinato cuando el otro está más desvalido. Cuando el otro está desarmado y yo tengo una pistola, es asesinato. Estoy asegurándome su muerte y mi defensa. Oye, ¿qué pasaría si en la estación... Ya es que nos quedan 7 minutos. ¿Qué pasaría si en la estación espacial hubiera un hecho delictivo grave? Como ejemplo, una pelea en que uno cogiera por el cuello a otro y se lo cargara. Claro. Ahí en el cárcel, que ver, ¿no? Qué derecho, o que uno robara el bosque al qué otro. Derecho es el que impera ahí. Vale. Claro. Yo, que nos van a escuchar un robo de vodka espacial. Escucha, que nos van a escuchar los rusos. ¿Dónde se juzga el robo de vodka espacial? Que nos van a escuchar los rusos, acordaros. Ya sabes. Habría que ver... Hombre, pues... Habría que ver... Bourbon, pongamos Bourbon. Un ruso se lo roba a otro ruso, está todo bajo jurisdicción pongamos rusa. Pongamos Bourbon, que es muy americano. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Que no me enteraba el follón vuestro. Ah, no sé, habría que ver la legislación. Por ejemplo, las aeronaves de cada país son territorio del país, igual que los barcos también son territorio del país, pero ¿no? Claro, entonces, si es una nave espacial de un... es un cohete de un país, probablemente la ley del país. Si es la espacial internacional, ya hace falta una legislación ad hoc. Yo, la nave más grande que yo me he montado ha sido un tren, cercanía de aquí a Cádiz, ¿no? O a Sevilla. Y la autoridad máxima es el revisor. Claro. ¿Quién sería la autoridad máxima ahí en la nave espacial? Bueno, pues la misión la lleva un comandante. El comandante, ¿eh? La misión. Hay un comandante. Pero en el tren no es el revisor, en todo caso sería el maquinista. No, pero el revisor creo que es el máximo responsable de la. ¿No? Que, que está más cerca del... El revisor es el que te trinca y te dice que te bajes, pero no es la máxima autoridad. El maquinista está ocupado el ejecutor, en otro es el ejecutor. Cosa bastante desagradable en el espacio, si te mandan bajar. Pues igual que el policía no es la máxima autoridad en España, sino el que lo manda. ¿Te imaginas? Deportado para casa, bájate. Ah, bájate, que no te, sin billete. Es el más peligroso porque tiene el cacharro de picar. Que hace daño. Que como te des la oreja con él. Pues mira, nunca ha habido conflictos, que se sepan, ¿no? Que se sepa. Creo que alguna discusión en algún pollo habrá montado. Sí, ha habido. No hubo una discusión por un astronauta, un señor, que se puso los cuernecillos y una historia. Quiero recordar yo algo, ¿no? Un asesinato que hubo. Hombre, asesinatos no, pero sí. Muerte no ha habido. Pero ha habido broncas. No fue en la nave, fue algún problema de cuernos, ¿a que sí? Recuerdo, me han hecho la señal. Sí, sí. Cuernos espaciales. O lo dejo de tarea para la próxima. Cuernos en el pero espacio. Pero fue en tierra, dicen. Sí, fue en tierra. Ah. Fue en tierra, no fue. Pero arriba en el espacio no. Sí ha habido también broncas. Discusión fuerte un poco, ¿no? Claro, pues. Claro, en largos periodos y me parece que alguna vez pues han tenido que acelerar, digamos, el relevo de alguno por imposibilidad de caracteres. Espacio reducido y escala jerárquica y boxeo. Eso sí tiene mucho en cuenta, tú sabes que muchos de los test que se hacen son precisamente psicología, y la compatibilidad entre unos y otros se toma mucho en cuenta para ver a quién meten con quién y tal, pero aún así no es perfecto. Bueno, pues sí, ese rayo Windows. Que se nos acaba el tiempo, hombre, que ustedes ahora, ustedes van corriendo para la pizzería, yo me tengo que poner aquí a recoger y a cerrar esto. Sí. Tienes todavía mucha faena. Pero Pirri no empieza a servir hasta que tú no estás, ¿eh? Eso sí. Dice, ¿quién falta? Dice, falta Alfonso, yo me espero. Espérate con esto. Así que... Las bebidas puede ser que no las den antes, ahora la comida no. Que nos vamos... Bueno, nos tenemos que despedir muy fuerte porque es para 2 semanas, ¿no? Eso, hay que decirle a las personas que nos escuchan, yo lo pondré también en el iVox, que la semana que viene es Feria de Jerez, Feria del Caballo, vengan aquí, todos los que puedan, aquí, a la caseta Fronteras Radio. Que tenemos caseta y todo. Al lado de los cacharritos, y allí pues se ven muchas estrellas dobles. Cuando tú empiezas a beber fino, y a la media hora, al cuarto de hora, ya ve todo lo que tú quieras ver. Y que, bueno, pues descansaremos... la semana, bueno, descansaréis ustedes porque yo me viene más trabajo todavía, ¿eh? Pero vamos, intentaremos grabar los que... ¿Vas a hacer grabaciones como otros años? Sí, claro, vamos a hacer... Con la grabadora y entrevista y eso. ¿Qué remedio? Sí, bueno, nada. Grabaremos allí desde la caseta por las tardes, el tiempo que me dé y que Juan Jiménez, mi compañero, me deje. Porque tú sabes que él se mete en la casa de Extremadura a grabar y te puede coger 4 horas de... Hasta el domingo de feria. Hasta el domingo grabando ahí, ¿eh? Bueno, pues que nos vamos. Que invitados a la Feria del Caballo de Jerez. Y que nosotros volvemos dentro de 2 semanas. De 2 jueves. 2 jueves. ¿Qué día sería? Mirad. No, yo dentro de 3. El 17 de mayo. ¿Cómo pasa el 17 de mayo yo estoy en Madrid. ¿Con los niños? Con mis alumnos. De queridos de cuarto. Muy bien. De viaje de estudio. Vamos a oír la Copa del Real Madrid que ha ganado esta ayer. Qué suerte, yo de viaje de estudio fui al bosque. Bueno, que lo paséis bien y feliz feria. Igualmente. Feliz feria. Ah,